AZ Loud. Buenas noches mis amigos y mis amigas, muy buenas noches mis colegas del metal, bienvenido una vez más a otra edición de AZ Loud. Les saluda su amigo Dark Nerudas, estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de azrockradio.com.Con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que bienvenidos todos y todas a pasar una noche de compartir lo que tanto nos apasiona, que le llamamos metal pesado. Recuerde que usted puede sintonizarnos yendo directamente a la página de AZ Rock, a azrockradio.com y ahí nos puede sintonizar. También, si usted tiene la aplicación de TuneIn, simplemente busque AZ Rock en TuneIn y ahí también podrá sintonizar AZ Rock. Pero mejor aún, puede bajar la aplicación oficial de AZ Rock y lo tendrá en su móvil cuando usted quiera escuchar la programación de AZ Rock. Si usted por alguna razón no puede sintonizarnos los jueves a las 10 de la noche, puede a través de esta aplicación buscar On Demand If You Miss It y ahí busca AZ Loud y podrá disfrutar del programa durante toda la semana las veces que quiera. Así que mi gente, no hay excusa ninguna para que usted no nos sintonice y no disfrute de AZ Loud. Así que, como les dije, bienvenidos a todos y a todas a otra noche más de metal pesado. Bien, ya comenzamos con nuestro despegue nocturno. Comenzamos ya con nada más y nada menos que con Amon Amarth. Amon Amarth, que se ha convertido en una de las bandas mimadas más reciente en los últimos años. Se han convertido en una verdadera estrella de lo que se conoce como el Melodic Death Metal. Y de su álbum Deceiver of the God del 2013, estábamos escuchando precisamente el tema de ese álbum, Deceiver of the Gods. Amon Amarth, tremenda banda, un bandón que en vivo suenan simple y sencillamente espectacular. Aparte de que el espectáculo que ofrecen es una cosa de verdad que hay que verla para poder disfrutársela. Así que ahí comenzábamos con un poco de furia de Amon Amarth. Bien, vámonos a lo que nos corresponde en la noche de hoy. Y voy a comenzar con un cumpleañero que tanto cumpleaños él como cumpleaños uno de sus álbumes icónicos de su banda. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Rob Halford y Judas Priest. Rob Halford cumplió año el pasado martes 25 de agosto, cumplió 69 añitos, o sea, es un nene todavía. Él cumplió 69 años el pasado 25 de agosto, pero el próximo 3 de septiembre cumple 30 aniversarios, nada más y nada menos que el álbum Painkiller, uno de los álbumes más emblemáticos de la carrera de Judas Priest. Así que en honor a Rob Halford, mejor conocido como The Metal God, vamos a estar escuchando otro de los cumpleañeros. Here is the Painkiller. Terrifying. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Para los que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Easy Loud y le saluda su amigo Dark Nerudas. Como todos los jueves a las 10 de la noche, estamos aquí en AZ Rock con Easy Loud compartiendo con ustedes 60 minutos de puro metal pesado. También los viernes a las 2 de la tarde, AZ Loud va a estar retransmitiéndose a través de asaltomatarradiorock.com en España. Así que eso es lo que tenemos esta noche y ya comenzamos con nuestra primera intervención musical. Y estábamos escuchando nada más y nada menos que a uno de los reyes del metal pesado británico. Estamos hablando de Judas Priest. Judas Priest, que el próximo 3 de septiembre su icónico álbum Painkiller estará cumpliendo 30 aniversario. 30 añitos desde que fue lanzado al mercado ese discazo, que es uno de los discos más importantes de la trayectoria de Judas Priest. Pero el pasado martes 25 de agosto de este mes, el señor Rob Halford cumplió 69 años y esa voz está como de nene chiquito. Rob Halford, a pesar de la edad que tiene y a pesar del tipo de canción que interpreta con Judas Priest, cuando se trepa en los escenarios, simple y sencillamente se queda con las bocinas. Así que feliz cumpleaños a Rob Halford y el 30 aniversario del Painkiller. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era nada más y nada menos que la banda colombiana Kraken, de su álbum Humana Deshumanización del 2009, estábamos escuchando el tema Desde el Exilio, en la voz de nada más y nada menos que del fenecido Elkin Ramírez. Así que ahí teníamos a Kraken con uno de sus temazos de uno de los grandes álbumes que cantó Elkin Ramírez para esta banda, que continúa. Kraken continúa, pero continúa con una chica que es cantante y, ¿verdad? Y es otra cosa. Pero en este momento era cuando Kraken estaba en su alineación clásica. Así que ahí teníamos a un recuerdo de esta extraordinaria banda colombiana. Bien, pero nada, vámonos a continuar y vamos a tocar un tema en honor a uno de nuestros guerreros del metal caído también la pasada semana. Un hombre que estuvo luchando contra el cáncer por poco más de un año y luchó con garras y dientes, pero al final el cáncer lo venció. Estamos hablando de nada más y nada menos que del baterista Frankie Vanali. Frankie Vanali, quien fue baterista de Quiet Riot y también fue baterista de Wasp, además de otros proyectos con los que grabó y con los que tourió, pero mayormente su carrera se... básicamente esas fueron las dos bandas con el que él invirtió mucho más tiempo en su carrera, pues lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer la pasada semana. Y como todos saben, el mundo de la industria del rock y el metal, pues no se hicieron esperar en sus condolencias a través de la prensa, a través de Twitter, a través de las redes sociales, porque era una persona muy querida, muy admirada, y fue una lucha que la gente estaba bastante consciente, porque se publicaba con bastante frecuencia cuando era hospitalizado, cuando se mejoraba, cuando le daban de alta, cuando volvían a hospitalizarlo. Entonces, básicamente, tanto sus compañeros, sus colegas de la industria, como sus fanáticos estuvieron acompañando durante ese proceso. Así que vamos a escuchar algo de Mr. Frankie Vanali con su banda Quiet Riot. ¡Watch out! Hold tight, hold tight. MC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Ajá, aquí estamos de vuelta en AC Loud. Eso que estábamos escuchando era Quiet Riot, de su álbum Metal Hell de 1983. Estábamos escuchando el tema Run for Cover, un temazo de un álbum que hizo historia. Y fue un álbum que alcanzó las posiciones privilegiadas en los Billboard y en las listas de venta, convirtiéndose en la primera banda de hard rock heavy metal en alcanzar esos puestos, ¿verdad? Tanto en venta como en las posiciones de los Billboard. Y así que ellos, de alguna manera, rompieron ese sello y comenzaron a abrir la puerta para todo lo que vino después, que pues ya todo el mundo sabe lo que fue la historia de el hard rock y el heavy metal para los años 80. Ahí teníamos a Mr. Frankie Banali en Run for Cover del Metal Hell de Quiet Riot. Bien, lo próximo que teníamos era la banda española Obús. Obús lanzó recientemente un álbum que se llama Con un Par. Un álbum muy, muy bueno que a mí me gustó bastante desde que lo escuché la primera vez. Es un álbum muy divertido. Es un álbum que está muy bien hecho. A mí me gustó bastante. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Sangre de Rock and Roll. Un temazo de una banda clasiquísima, porque Obús es una banda clásica de principio, bien principio de los años 80. Después de la, ¿verdad? De esa cepa, como dicen en mi país, de esa cepa de bandas que comenzó lo que era el metal pesado en España. Así que bien, por Obús. Muy bien. Vamos a escuchar otra cosa que es bastante nueva y nos vamos a ir un poquito más fuerte. Y vámonos con una banda inglesa que también recientemente lanzó un álbum muy, muy bueno. Diría yo, súper bueno. Aunque su pasado álbum también fue muy bueno, y dicho sea de paso, es una banda que básicamente todos sus discos son de buena calidad. Este disco a mí me encantó, y estamos hablando de la banda Onslaught. Acaban de lanzar un disco que se llama Generation Antichrist, y de ese álbum quiero compartir con ustedes un tema que se llama Strike Fast, Strike Hard. I'm going to ask that we all bow our heads in prayer. For many thousands of people here today, this will be an hour of decision. You will never be the same today. Everywhere, young people are discussing Jesus Christ, and they're asking the question, who is he? Who is this Jesus Christ? Well, I want to tell you that Jesus is alive, not much hope for the world. God is alive! The evidence is overwhelming that Jesus electrónica alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show con Dark Neruda. Desde Spring, Texas, todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion, metalpr.com. De regreso a AZ Loud, mis amigos y mis compañeros, aquí estamos de vuelta. Eso que estábamos escuchando era Onslaught de su más reciente álbum Generation Antichrist. Y el tema que estábamos escuchando era Strike Fast, Strike Hard, un temazo. Me encanta este disco por su fuerza, su agresividad, su ponchaera. Me gusta mucho. No sé por qué me da un sabor tipo Dead Angel, y a mí me encanta Dead Angel. Entonces, cuando lo escuché, este disco me dio ese pequeño sabor al sonido de Dead Angel. Es un extraordinario. Si usted es un fanático de thrash metal, usted tiene que escuchar este disco, y este disco tiene que estar en su colección. Generation Antichrist de Onslaught. Lo próximo que escuchamos era la banda suiza Poltergeist, quien también lanzó recientemente un albumazo, también un discazo de cuatro pares, que se llama Feather of Truth. Un buenísimo, buenísimo disco. De hecho, es el quinto álbum de larga duración de Poltergeist, y el disco de verdad que está muy, muy bueno. De ese álbum Feather of Truth estábamos escuchando el tema The Calling, un temazo, un disco también con mucha agresividad, mucha fuerza y mucha ponchaera. Este año han salido mucho disco de thrash metal desde finales del 2019 y principios del 2020. Han salido una cantidad de discos de alta calidad en la escena del thrash. No solamente en bandas clásicas, así como decir Onslaught, como decir Testament, Overkill de Dead Angel, pero también en bandas básicamente nuevas como Havoc, Warbringer. Son bandas de la nueva generación, pero que han lanzado unos álbumes exquisitos. Así que eso era lo que teníamos, una intervención fuetosa de thrash metal. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Se nos acabaron los 60 minutitos que teníamos para compartir con ustedes. Pero la buena noticia de todo esto es que el próximo jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, estaremos en otra edición más de AZ Loud. Estaremos transmitiendo directamente de Spring, Texas para AZ Rock Radio. Otro programa más para compartir lo que tanto nos apasiona, que es el metal pesado. También recuerden que todos los domingos, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, tenemos Heavy Metal Bunker Radio Show. Este servidor, Dark Nerudas, estará con ustedes durante 120 minutos de puro metal pesado, del que nos gusta a usted y nos gusta a nosotros. Así que no se olvide, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de Heavy Metal Bunker Radio Show, a través de metalpr.com. Así que los espero el próximo domingo en Heavy Metal Bunker Radio Show, y los espero el próximo jueves a las 10 de la noche con otra edición de AZ Loud. Bien, mi gente, yo me despido. Les deseo que tengan un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho, protéjase usted y proteja a su familia. Se despide Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.